The Code, single lanzado en el año 2008 por la banda Paramore. Hayley Williams, cantante de esta, asegura que la inspiración para ese sencillo es la tensión, torpeza, ira y la confusión entre los protagonistas, Edward y Bella. El video oficial fue estrenado el 3 de noviembre a través de MTV. En él se puede ver a la banda caminando y cantando por el bosque de Nashville, Tennessee. Además, salen escenas de la película.